claro, claro. No, no, no, sí, sí, claro. Obviamente, claro, que me estás escuchando. Claro, claro, claro. No, no, no, sí, sí, claro. Obviamente, claro, que me estás escuchando. Oh, oh, oh. Claro, claro, claro, sí, sí, sí, no, no, claro. No, sí, sí, no, claramente me estás echando. Claro, claro, claro, sí, sí, sí, no, no, claro. No, sí, sí, no, claramente me estás echando. Oh, oh, oh, oh, oh. Obviamente, Clara, que me estás escuchando. No, sí, sí, no, claramente me estás echando. Sí, sí, no, claramente me estás echando.